hora de recibir acá al contador Luis Freda, al que le damos los buenos días. ¿Cómo andás? Buen día, ¿cómo andás, Ángel Hernán? ¿Todo bien? Abrigado, así, ¿está fresco afuera? Está medio fresco, sí. Sí, ahora me refresco. Uno pensando que en este momento ya podría decir, bueno, vamos a analizar con Freda, se terminó lo del plebiscito, terminamos con Seguridad Social, pero todos los días hablamos de las AFAP, si sí, si no, sigue el tema como si tal. ¿No? Sí, sorprendentemente, ¿no? Sí, sigue, sigue. Debe haber algún interés de algún lado, ¿eh? Pasa, me parece que debe haber quien está pidiendo. Yo lo único que sí discrepo es cómo analizan, ¿no? Porque este plebiscito lo que se hizo es si vos apoyabas tres puntos. Sí. Y vos te expresabas. Sí. Pero de una manera que, si estabas de acuerdo, ponías tu voto, o sea, de forma positiva, ¿no? Uh-huh. Pero la lectura es que más del 40% apoyó. Pero no estás, no quiere decir que el 60% no se puede leer como que hay un 60% que está en contra. Exacto. Hay un 60% que no se manifestó. La opinión, no sabes bien cuál es la opinión. Claro, porque no había para poner el no. No había para poner el no. Si vos tuvieras un no, ahí tendrías el sí, el no, y aquellos que optaron por no opinar, ¿eh? Sí. Entonces, eso se está leyendo al revés. El 60% no validó. El 60% no acompañó una propuesta que tenía tres puntos. Sí. Entonces, y es bastante, más de un 40%, ¿no? Porque ya varios quisieran tener más del 40% de adhesión, ya lo creo. Como piso, ¿no? Entonces, esa es una primera cosa que yo quiero destacar, porque se está haciendo la lectura, que no es el 60% dijo no, el claro. 60% no se expresó. Exactamente. Ahora, han aparecido, por supuesto, como tenemos el balotaje ahí, ya a pocas semanas, ¿no? Hay expectativas sobre que plantea un partido, que plantea un candidato y que plantea el otro, representando a sus partidos políticos. Pero el tema AFAP aparece nuevamente, especialmente el tema AFAP, los otros no. Algunos dicen, bueno, vamos a subir las jubilaciones, dicen los de Frente Amplio, siempre fuimos subiendo a poquito. Bueno, hay que reconsiderar lo de la edad, no es al barrer, dijo Orsi. Pero AFAP, ahí es donde está el nudo de la cosa. Yo no sé, no soy especialista, analista político, pero para mí, porque vieron que hubo gente que votó solo la papeleta, el blanca, el sí. Sí. Y bastantes personas, mucha gente. Entonces, el mensaje fue claro, es, mira, me interesa más esto que otra cosa. ¿Que quién va a estar de presidente? ¿Y quién va a estar de presidente? Y ellos, como siempre, o como mucha gente que dirige, o piensan que pueden moldear a esas personas. Y en realidad capaz que lo que no se está dando cuenta es que el fondo de ellos no están de acuerdo con cómo sus propuestas ni cómo hacen la política, me claro, parece a mí. Claro. Entonces, pero sus asesores en este momento también le dan sus ideas. Y también todo el mundo compra, ¿no? Sí, sí. Incluso sí. yendo un poquito para atrás, cuando vimos las encuestas, todas las encuestas estuvieron abajo del resultado. Todas. Y yo escribí un artículo de eso. Todas estuvieron abajo. Entonces, ¿hasta qué punto no fueron formadoras de opinión? Claro. Todas estuvieron abajo del resultado. Porque es lógico, nosotros tres vamos a estimar algo y estudiamos. Capaz que uno le pega por arriba, otro le pega por abajo, otro bien cerquita. Pero Todas por abajo, es raro, es como que vaya a la feria y siempre pese de mal la balanza, ¿no? Sí. Decí, si siempre pesa de mal, porque está arreglada. Sí, me parece, ¿no? Pareciera como siempre, que esto fuera así. Si me decís, bueno, mira, a veces pesa de más, a veces pesa de menos, bueno, es de mala calidad, ¿eh? Tiene mucho ropa arriba y para abajo. Pero siempre para el mismo lado. Siempre para el mismo lado, decís, bueno, siempre pierdo yo, ¿no? Sí. Entonces, sí. Me parece que eso también, que es una gran, es el momento de sacar una gran enseñanza. Muchas, todas dieron por abajo. Sí. Todas van abajo del 30 y algo, 37, y después te decían, bueno, si vos lo cuestionás mucho, ahí sí la persona te decía agotado el sí, llegaba a un 37, claro. Pero un 37 a un 41, a un 40 y algo, hay distancia. Sí, sí, sí. Hay sí. distancia. Y eso, de repente, hay gente que lo tiene muy claro, otro de repente no sabe que las encuestas de opinión juegan así muchas veces, ¿no? Y te van moldeando, te van llevando. Pues la gente dice, pues, si todos piensan eso, sí, debe sí. ser lo mejor. ¿Por qué será que todo el mundo va a hacer esto? Y hay un efecto de rebaño, ¿no? Claro, entonces, claro. Pero está, ahí estamos viendo que las encuestas han formado opinión y que le erraron todas para abajo. Sí, sí, todas, sí. El error fue para el mismo lado. Es como que pateaban el arco y todas se le fue para la derecha. Seguro. O practican y le pegan un poco más para la izquierda y le embocan, o quisieron patear. ¿A qué se dedican a eso, no? Obvio. Entonces, como el jugador de fútbol, ¿se dedica a eso? Sí. Practique y más. Esa encuesta debería haber dinero para saber cómo venía eso. Bueno, Freda, ha pasado que desde el mismo día y antes de la elección aparecen planteos de qué hacer, ¿no? Entonces, Gabriel Odone, que se ve como... Se ve, no, ya dijeron que va a ser designado ministro de Economía y Finanzas si gana el Frente Amplio, planteó nacionalizar, habló sobre nacionalizar las AFAP a raíz de que lo había planteado Alejandro Sánchez, que después dijo, no, pero fue irónico... Fue una forma de hablar, pero no se juega con eso, ¿no? Nacionalizar las AFAP es algo muy concreto. Sería algo muy concreto. Mm. ¿Vos qué decís? Yo lo que veo es que en los discursos económicos hay como una ambigüedad y una falta de línea. Yo prefiero un tipo que discrepe, pero que tenga una línea para discutir, porque por lo menos puede llegar a algo. Claro. Puede llegar a un debate. Pero si vos largás una propuesta de nacionalizar la banca, por ejemplo, te salen con la palabra nacionalizar, sale sarampión a la gente, a alguna gente, ¿no? Pero ahora la usan. ¿Eh? Entonces vos te tenés que sentar de frente y decir, pa, ¿y esto? ¿Cómo es? Esta persona, hay un término que lo poco más le pone un signo de demonio, que académicamente no tendría que tener nada de un ser demonio, ¿no? Sí. Porque si vos privatizaste todo privado o todo nacional, son opciones. Claro. ¿Eh? Nada más. Y vos tenés que defender por qué. Lo importante es el por qué, no la palabra. Entonces, ahora salieron con la nacionalizar las AFAP. Bien. Y bueno, eso para mí me gusta, me suena a poco contenido. Porque yo, por suerte, me estuve bichando muy por arriba en los programas de los blancos. Y ellos están proponiendo que todas las empresas públicas de uruguayas que sean con participación pública, esas públicas no estatales, generar una apertura hacia el sector privado, o sea, que entre capitales privados. Incluso es un consejo que plantearon desde el Fondo Monetario, ¿no? Sí. Que fueron hace poco, fueron tanto Arbeleche como Done. Y... Ahí va. Entonces, hace años que varios gobiernos están abriendo esas puertas de tener empresas públicas de derecho privado, ¿sí? No como ANCAP, que es de derecho público, una empresa, ni como el BROU, empresas de derecho privado, sí, que no están dentro de la estructura del Estado. Entonces hay ya toda una serie de herramientas para ir vendiéndolas, compartiendo el capital con los privados, etcétera. Y vos salís con un proceso de nacionalización cuando ya hace décadas que venís armando todas esas herramientas. Es poco creíble, ¿no? Por parte uno. Parte dos, ¿a qué le llamás nacionalizar? ¿Qué vas a ir a decirle al banco A, le te doy tanta plata y me quedo con la AFAP Itaú? Sí. No lo entiendo mucho. También puedes agarrar y legislarlo, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo lo que veo es que están tirando como ideas porque ven que lo de la AFAP quedó muy expuesto. Eso fue dicho unos días antes de la votación, sí, ¿no? Por Alejandro Sánchez, el jefe de campaña de Orsi. Quedó muy expuesto eso. Y si vos agarrás el programa del Frente y mirás AFAP y no dice nada. No dice nada. Nos remitiremos a lo dicho en el Congreso, Exacto. Pero esto tiene que ser una propuesta clara y bien explicada en un programa de gobierno. Sí, lo que pasa es que además vos decís, en el caso del Frente Amplio, ¿no? Odone, uno dice Odone, futuro ministro, como que empezara de hoy para adelante, lo ve uno Odone, ¿no? Sí. Pero Odone viene de atrás, acá lo hablamos contigo eso, y Odone fue un hombre que fue socio en CPA Ferrer. Odone es del sector privado. Es del sector privado. CPA Ferrer también es una consultora. Para la gente, para el que está escuchando, ¿qué significa ser integrante de una consultora o trabajar como economista para una consultora como CPA Ferrer. Una consultora es una empresa que le vende servicios a las empresas, por ejemplo, de contabilidad, de auditoría, de análisis de mercado, de selección de personal. O sea, le hace todo un montón de trabajo. Entonces, por ejemplo, aparte del sistema financiero, auditan las cuentas, le hacen reportes para el Banco Central de los riesgos que tienen, a las AFAP le emiten, le miran los procedimientos, o sea, y trabajan dentro de la empresa, ¿no? Vos te entras a un lugar. Son contratados y ves para las como empresas. Estamos nosotros tres, claro. Y vas a ver uno que es de la consultora, pero lo vas a ver prácticamente todo el año trabajando ahí adentro. Y no los eligen así, vamos a la guía telefónica. No, hay una lista. A vos también. No te llamar, por ejemplo, a vos, a Roca, eso no lo llaman. Hay una lista, incluso el Banco Central tiene que autorizar qué profesionales están habilitados. Ah. Es todo un sector cerrado, para decirlo así, y donde el ingreso está puede estar permitido, ¿no? Lo cual es raro, porque si vos tenés un profesional que la sociedad dice que está apto, tendrías que dejar. Sí, más bien, ¿no? Dejar hacerlo. Entonces vos ves que, por ejemplo, al Banco República lo van a auditar siempre las mismas empresas, una o dos. Después cambian y la que hace la auditoría después le hace capaz que otros reportes, etcétera, claro, etcétera. Y hay como una vuelta ahí. Y también esas empresas consultoras tienen su trabajo en acá, pero tienen también oficina en Zona Franca. Zona Franca también. Entonces, claro, vos tenés tu oficina acá, en Zona Franca, le das un montón de facilidades a tu cliente. Mira, yo te puedo dar el servicio de acá o te lo puedo facturar de allá, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema que está todo montado para eso. Claro. Esta propuesta, la propuesta de Nacionales de la FAP viene en contramano, ¿no? Sí. Es como el cartel ese, el rojito con la raya esa, blanca. Sí. O sea, la propuesta que tiene que tener ese cartel al lado. Estirada. Ahora, por eso, porque cuando se tiró eso, ¿no?, de nacionalizar las AFAP, se dijo, no, pero primero Alejandro Sánchez dijo, no, pero es una forma de hablar, es irónico, una cosa así. Jefe de campaña, además, no cualquiera que lo dice. Pero también dice, no, porque lo que va a regir es el programa del Frente Amplio. Uno se pone en Odone, vos decís, está entre su accionar, ¿no?, y lo que aconsejó en el sector privado, en CPA Ferrer, concretamente, y el programa del Frente Amplio, ¿cómo se va a mover? Ahora dijiste vos lo de Zona Franca, también dijo eso, Odone, que se va a revisar el régimen de Zona Franca, pero si él ya está en eso para los privados, no creo que se vaya a matar a sí mismo, ¿no? Pero esas cosas también es como que tiran eso, hay como un síndrome de muchos votantes que quieren agarrar una frase que diga, ves, este es distinto. Sí. Las zonas francas, una de las principales cláusulas es que el Estado le garantiza, una vez que constituyó una zona franca, que va a mantener siempre esos derechos que dio. Claro. Que, para mi gusto, tendría que haber un abogado pues un tanto leonino, ¿no? O sea, yo te garantizo esto y te doy la pie que si no alguien no te lo garantiza, vos me hagas un juicio. Y ya, y de repente puede haber X factores en el mundo que esto no pueda correr más. Está claro. Entonces, yo creo que eso no va a pasar, no se va a revisar. Y lo que le pueden hacer, capaz que le ponen un punto, una coma, en vez de zona franca, le empiezan a cambiar el nombre, zonas, no sé, de desarrollo, no sé qué, esos nombres marketineros que se ponen ahora, y va por ahí. Lo que sí, las zonas francas en algún momento se van a acabar, porque desde afuera va a venir una presión fuerte. Sí. Va a venir una presión fuerte, porque son lugares donde algunos fiscos de países una importantes. Presión por afán recaudatorio, ahí digamos, va. No porque. No, porque le están tocando el bolsillo a alguien más grande, eso por decirlo. Incluso en Europa se está hablando de impuestos a los ricos y cosas para responder. ¿Y por qué no pasa esto? Porque una economía enorme, una zona franca en Uruguay, no es el principal problema. No es un problema grande, tiene otros problemas para solucionar. Es como alguien que invierte en Uruguay en unos bonos de tesoro que es multimillonario, que invierte un poco. El loco también lo hace para decir, no puedo tener otra plata, tirarla para otro lado a ver qué hago. Pero no quiere decir que le guste el Uruguay, que esté enamorado del Uruguay, que está claro. Quizás ni sabe dónde está el Uruguay. Está claro. Mandan Gerardo y Alicia un agradecido y fraternal saludo al profesor contador. Discrepamos, el 60% no pudo expresarse porque no imprimieron el no, y como parte ya tradicional de fraguar los plebiscitos muy importantes. ¿Tampoco pueden expresarse los indecisos que quisieron abstenerse y votar en blanco? Los hiperbancos euro-norteamericanos lo sabían y recomendaron a O'Done y a la exsecretaria de Astori, Arbeleche, atender tan alta votación del no contra las AFAP. Él dice AFANAPS. Ajustar y aflojar un poco su depredación a los trabajadores para salvar las AFANAPS. Eso es lo que dicen Gerardo y Alicia. Bueno, impecable. Sí. Bueno, viendo lo que es O'Done, ¿no? Y esto que decíamos, tratar de... Porque no, vos no sos una persona en un lugar y otra en otra en cuanto a tu pensamiento, ¿no? Seguís siendo la misma persona. El semanario Búsqueda hace unos días publicaba que O'Done se define como socialdemócrata o liberal de izquierda. Y dice que él no teme a que haya divergencias en la interna del Frente Amplio. Bueno, eso son temas para otro análisis, ¿no? Pero dijo, las papas se van a tener que acomodar en el camino o no, y yo saltaré por los aires. En principio, no es algo que me preocupe mayormente, porque hay un programa suficientemente amplio como para que entren visiones diversas, dijo, ya en una cuestión que puede ser para el análisis político, ¿no? Sí. Político partidario y demás. Pero estamos hablando de alguien que tiene un pensamiento firme en su trabajo, ¿no? Sí, O'Donnell sabe lo que va a hacer, lo tiene clarísimo, y es más, debe tener hasta una hoja de ruta, porque sin esas cosas también hay que reconocer que quien viene de ese palo tiene la costumbre a ir cerrando temas, muy ordenada, planificada, etcétera, etcétera. O sea, el camino lo tiene bien definido. Claro. El tema es que yo lo que veo es se está usando la palabra programa como decir, pa, ahí está todo. Y eso porque juega, porque no vamos a verlo. Yo ayer estuve mirando un poquito el programa del Frente. Y por ejemplo, vos pones deuda, deuda pública. Búsquenlo, porque hay forma de buscar por palabra, ¿no? Sí, claro. Y no encontrás nada. Entonces, vos, ¿cuál es tu propuesta frente a la deuda? No porque sea un tema central, es porque es un tema que tenés una deuda creciente, un país que todos los años se endeuda más, ¿qué vas a hacer? Claro. Un sano... Entonces, si no tenés nada de eso, es porque no es tan completo. Deja las manos libres, ¿no? Deja las manos libres. ¿Qué lectura tenemos? O no son tan completos, deja la mano libre, o eso no se discute. Yo pienso por la tercera. No se discute. Eso ya está definido. Claro. Y haces lo mismo con el programa del Partido Nacional. Claro. Y no dice nada. Pones organismos multilaterales. Organismos multilaterales, FMI, BID, claro. Buscás. En el del Frente nada. En el de los blancos encontrás algo del BID que dice que van a continuar con un préstamo para el INEFOP, pero nada, nada crucial. Pero cosas importantes, por ejemplo, poner en el programa de Frente Brasil o Argentina, y lo único que te habla es de paso de frontera, de... No de política económica. No de política económica, no de acuerdos comerciales, no de... Hasta cosas de decir, los uruguayos que vienen a Argentina a facilitar que se puedan emitir su documento. Claro. Miles de ideas, nada. Entonces ya ahí decís, esto no está tan completo, como me dicen. Y podés seguir buscando. Eso sí, ponés otras palabras y te van a saltar mil veces. ¿Cuáles aparecen mucho? Yo qué sé, territorialidad. ¿Sí? Claro, ¿eh? Claro, claro. Sí, hay otro tipo de cosas que te saltan muchísimas. El lenguaje actual. El lenguaje que se usa. Cuidados, ¿está? Eso sí. Que no quiere decir que uno esté en contra. Pero empatía debe aparecer también. Muchas de esas cosas aparecen. Claro. Entonces, o 200, 300 veces aparecen. Entonces, sí. Pero hay palabras centrales, ¿sí? Por ejemplo, intereses, amortización, cosa que un poquito te deja hablar. No aparece prácticamente nada. Y después, la propuesta de que... ¿Cuál es la propuesta que hay para generar empleo? Tampoco. ¿Cuál es la propuesta para las viviendas? Hay una parte que hablan de la vivienda joven, de fomentar a los jóvenes que tengan acceso al crédito, etcétera, etcétera. Y... En una agarras y decís, pero ¿cómo haces al crédito para hipotecario que te van a pedir unos cuantos años? Que a su vez tiene una tasa de desempleo altísima a los jóvenes, y ahora le pusiste, lo tapoñaste con las personas que van a trabajar más tiempo, van a ocupar el mismo cargo. Claro. Más tiempo. Por la edad de jubilación. Y hay un tema ahí en las AFAPs que quieren empezar, yo lo vi más bien en el programa del Partido Nacional, que quieren empezar a usar dinero de las AFAPs para generar hipotecas. Entonces, ¿cómo sería eso? No, yo lo vi por arriba, o sea, habría que preguntarle a Delgado. Hay que preguntarle a Delgado, exactamente. Ahí va, si es como que daban a entender que utilizar el dinero de las AFAP para generar viviendas que se financien vía hipoteca. ¿Qué es una vivienda vía hipoteca? Es estilo estadounidense. Ahí va, una cosa así. Entonces que vos comprás y vas pagando, pero quien financió eso no es el Estado, es la AFAP. Eso obviamente que es una política de Estado, no es una política para hacer con los dineros de los trabajadores. Y más en algo que si después la persona que la compró le pasa algo y no puede pagar, y la otra se quiere jubilar, ¿qué hace? Sí, claro, ¿qué hace con la vivienda? Claro. Pero te suena a cosas que después vemos cómo hacemos. Obvio. Ahora, ¿cuánto puede haber pesado? No digo en las letras que se pusieron en el programa, ¿no? Pero en cómo se están parando los futuros ministros de Economía, gane según quien gane, la visita al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, que en el caso del Frente Amplio fue Odone directamente, sí. En el caso de los blancos fue Arbeleche, que claro, ella es la ministra, hizo todo el trabajo los 5 años estrechando lazos ahí, ¿no? Iba a decir acomodándose, pero no, ubicando su lugar en esos organismos, y Lavalle no precisó ir, porque ella le trabajó por él, digamos. Sí. A mí me llama la atención que esos son señales. Yo estoy seguro que allá hablan. No le dan bola. O no hablan nada. Son señales, porque hoy por hoy podrían hacer un Zoom. Vamos a ser sinceros. Yo a veces me planteo, ¿y por qué va? Pues hoy por hoy puede hacer el Zoom de la mejor calidad posible, con todos los participantes posibles. Y pautar, a 2 semanas de las elecciones, además, en el caso nuestro. Y pautar la agenda sin ningún problema. El ir ya es el ir, ¿no? Sí. Quien va a ser, va, parece el besamano, va. Sí. Al besamano. Sí. Y después viene con la bendición. Sí. Viene con la bendición. Seguro. Entonces, como ir al Vaticano, digamos, a que te bautice una cosa. Entonces, eso, frente a programas de gobierno que no se mencionan, porque si es tan importante la ida, sí. Vos como equipo de gobierno tenés que decir cuál va a ser tu posicionamiento en la relación. Sí. Porque si vos fueras una empresa y ahí en ese gerente general, los dueños le decís, che, con el principal cliente, ¿cuál es tu estrategia? ¿Cómo te vas a desenvolver? Entonces, sí. Esas cosas que a mí me llaman profundamente la atención. Es cómo tenés todo ese ritual para la foto, para la gente, pero en tu programa no dice nada. Sí. O sea, eso está fuera del programa. Se trata en otro lado y eso los ciudadanos no están informados ni van a saber cómo, sí, lo que va a hacer. Raúl se comunica, dice, buenos días, saludos al contador. Gracias por esclarecer y abrir mentes con memoria. El 40% a favor y el resto... En un futuro, ¿qué futuro de incertidumbre demuestra una realidad de un país envejecido y además presionando al sistema político por claridad de futuro? Pero este es llevado de la nariz por el sistema imperante imperialista. Solo estados realmente independientes e internacionalistas podrán dar respuesta a la felicidad de sus pueblos. Hay un pronunciamiento en medio de esto, como vos decías, lo que dicen unos, lo que no dicen, lo que no están los programas. La calificadora de riesgo Moody's, ella directamente dice que tanto Lavalle como Odone son garantía de continuidad de la política económica, sea que el gobierno esté encabezado por Delgado o por Orsi. Que eso lo han dicho desde los centros de poder, ¿no? Pero que no hay problema. Van no a ser problema. Básicamente lo mismo. Exacto. Básicamente lo mismo. A ver, los dos van a... Para mí lo que van a empezar es... Impuestos no lo van a poner a nadie más. Porque primero, la gente, las trabajadoras ya no tienen margen para impuestos. Impuestos no van a poner ninguno más. Por más que el programa del Frente diga que se va a reducir los impuestos indirectos como el IVA. Y que van a crear un IVA... Van a ampliar el IVA mínimo. Astori, sí, lo dijo cuando hizo la reforma, que el IVA lo iba a dejar en 20. Sí, en 22, ¿eh? Sí. Después de 20 años de casi de reforma. O sea que incumplió. El 6 más 1 tampoco lo cumplió nunca. Entonces, eso van a ir a un programa, a una política económica muy similar a esta, y van a hacer un ajuste, van a hacer un ajuste, claro, porque en su forma de pensar lo tienen que hacer, ¿sí? Y lo que pasa es que ese ajuste ya no son como antes, que me parece que antes el debate era más claro. Yo te decía, mira, si yo gano voy a hacer un ajuste. Ahora nadie te dice que va a hacer un ajuste, pero te dicen que el déficit no es sostenible. Claro. Entonces, si no es sostenible, de por algún lado va a tener que solucionar. Sí, sí, sí. Entonces, van a hacer un ajuste y los dos están mostrando que es importante la herramienta de consejo de salario, pero la no, volvamos a aquello de la no indexación. Si yo no indexo los salarios, quiere decir que los salarios no suben con la inflación, mi forma fácil de que haya ajuste es que vos te sigas pensando que la inflación va a ser un 5% y por un tiempo yo la llevo al 9%. Entonces, vos te quedas en el salario planchado y cada vez que vas a comprar algo pagás un poco más de IVA. Entonces yo hice el ajuste perfecto. Y después te digo, pa, que fíjate que fue por el tema internacional y el petróleo y la... excusa le vamos a encontrar todo. Si el plebiscito hubiera ganado, hoy estarían diciendo que el dólar subió porque los mercados están temerosos. Sí. El plebiscito no ganó y el dólar subió. ¿Está? Eso es que lo vea la gente. El dólar subió y bastante. El cuco entonces juega ahí. Entonces, ahora, porque nadie habla de la suba del dólar, ¿no? Nadie habla de la suba del dólar. Entonces, es que veamos que hacen una supuesta causalidad cuando no la hay. ¿A qué le llamo causalidad? Es, pasó esto porque se dio tal evento antes. Entonces subió el dólar, el plebiscito no salió y el dólar igual subió. Igual subió. Entonces, no. Ninguno da la cara ahora. Ninguna, ¿no? Nadie dice. Ninguno nada. Dice, me equivoqué. Entonces, ni nada. Va a ser un país donde va a haber los salarios en algún momento van a empezar a apretarlos, en algún momento va a haber algún problemita de empleo, claro. Van a seguir llevando los números a través de esos planes, etcétera, etcétera, y vamos a seguir con una venta indiscriminada de la soberanía del país. Entonces, yo creo que va a seguir con estabilidad económica, porque son buenos generando una supuesta estabilidad. ¿Qué le llamamos estabilidad? Que los precios no suben mucho, que nos acostumbramos que más o menos todo gira igual. Pero no quiere decir que esté bien. Claro. ¿Sí? Entonces, va a venir por ahí la cosa y creo que van a haber cambios y muchas cosas van a salir con los con votos partidos. Yo no soy politólogo, pero me parece que ahora... Va a ver, se van a empezar a conocer más las caras de cada uno. En esto de Moody's, ¿no? Que está diciendo que no importa cuál de los dos gane, va a seguir las mismas políticas. Ellos dicen textualmente, ¿no? Los resultados preliminares de las elecciones señalan continuidad de las políticas, lo cual es positivo para el crédito. Tanto Orsi como Delgado estaban en contra del plebiscito que habría anulado la reforma de pensiones. Su rechazo fue un resultado favorable para las cuentas fiscales, ya que su aprobación habría reducido la edad de jubilación de 65 a 60 años y habría aumentado los pagos mínimos de pensiones, además de transferirle 23 mil millones de dólares, que actualmente se mantienen en ahorros gestionados por el sector privado, a un fideicomiso administrado por el gobierno. Pero dice, ya que casi el 40% de los uruguayos votó a favor del plebiscito, propuestas similares siguen siendo un riesgo potencial en el futuro. Porque ellos habían dicho, antes de que se votara, que si era alta la votación, igual iba a ser negativo, ¿no? Para ellos. Y vos tenés un 40%. Tenés gente que está en el tema ahí. Y se va a empezar a jubilar gente en algún momento. ¿Sí? Y van a estar los cincuentones, y le vamos a llamar los cincuentones B, y porque vamos, va a empezar a salir la liebre, va a saltar por algún lado. Y sí. Y bueno... El tema es que las personas se tienen que dar cuenta de eso. Sí. Por ejemplo, el Partido Nacional propone, para que vean las propuestas absurdas, propone la jubilación digital. Y si tú lees en el programa, dice que vos te puedas, tipo entrando a la web, tocar un botón, jubilate. Y estás jubilado. Es como mandar un mail. La jubilación digital. Yo, como trabajador, hace 2 años estoy esperando que me den hora para que me informen si me conviene seguir... ¿En la FAP o en el BPS? 2 años llevas esperando. Y más o menos, cuando desde que se aprobó la reforma, un año y algo. Sí, claro. Entonces, y esto en un programa te dice que en 6 meses, 1 año, 2 años, va a tener la jubilación digital. Los que están en el gobierno ahora, te lo dicen. Ahí va. Los que están en el gobierno ahora. O sea, cualquier persona que se haya jubilado que me cuente cuántos trámites ha tenido que hacer y cuántas veces ha tenido que ir y volver. Y no es por el problema del BPS, es porque es un tema que es... No se arregla con un programa en la computadora. No se arregla con... No, no es ahí. Seguro. O sea, es una tomada de pelo que te digan eso. Sí. Bueno, en esto de las políticas que se vienen marcando por parte de los distintos candidatos, que uno siente como que pasa por bobo, ¿no? Si vos haces caso a lo que te dicen ellos, son promesas, son cuestiones para quedar conversando, pero no que se vaya a hacer nada, ¿no? O'Donnell se ha centrado en todo el tema de la seguridad social en este último tiempo. Y él habla ahora, después de todo lo que dijo, dice que el nivel de votación que tuvo, de respaldo, ¿no?, que tuvo la papeleta del sí, implica un mandato que no se va a poder ignorar. Gane quien gane, no va a poder ignorar eso. Y por eso, qué suerte, ya para el Frente Amplio está planteado un diálogo social para canalizar las discusiones. Vos decís, no digo desde el punto de vista político y todo eso, pero desde el punto de vos que has seguido este tema y que además has desnudado cómo funciona esto de la seguridad social manejada por los privados. ¿Esto va a un diálogo social y por ahí tiene un arreglo? Yo esta cosa a veces... Esta es una opinión muy personal. Yo cuando te hablan de diálogo social es cuando, como a veces me dicen, la sinergia y no sé qué. Sí, entonces. Yo digo, pa, ¿y esto qué estamos hablando? A mí, soy una persona, me encanta que me definan de que estamos hablando de diálogo social. Porque yo, la verdad, nunca me sentí partícipe en ningún diálogo social. ¿Por qué? Porque siempre van tres o cuatro... puesto ahí y no sabe para dónde cortan el bacalao. Y es más, me ha tocado trabajar medianamente de costado y veo que no cortan para donde dice que no cortan el bacalao. Entonces, para mi gusto, el proceso que hay donde la gente se informó, no tanto porque los medios de comunicación no ayudaron, etcétera, es mucho más sano, es mucho más sano que traten de hacer un arreglo y que vos te sientas como que ese arreglo te... Ah, bueno, está, más o menos, ¿qué querés? Bueno, con lo que había, que la conclusión es, bueno, un poquito mejor de lo que había. Sí. No, porque hay cosas que son innegociables para mí. Que mis aportes se estén usando para financiar una casa en la Tahona, a mí no me hace gracia. ¿Qué te parece? Porque yo, si mañana se me rompe un caño, no me financia nadie nada, ¿eh? Y me cobran cuatro veces de tener lo que... Y lo laburé ese aporte. O sea, acá capaz que no estoy hablando ni en profesional, nada, te estoy hablando como persona. Claro, claro. Entonces, perfecto, me gustaría que eso no suceda más. Entonces, no creo que se arregle con un cambio en la SAFAP. Y también te das cuenta que es un sector, la SAFAP, un sector donde vale todo. ¿Por qué? ¿Por qué vale todo? Porque te das cuenta de una empresa que paga 800.000 pesos un gerente, que se dedica simplemente a colocar. Una empresa que haga fiestas millonarias, etcétera, etcétera, un montón de son síntomas. Vos en el barrio ves a alguien que tiene un auto fuera de lo común para la zona, claro, que gasta, derrocha, etcétera. Si esto no se rige por la realidad, acá hay algo, vos no te vas a poner a opinar de qué hace el tipo. Está bien. Pero es como el dinero dulce. Y bueno, se ha usado así. Entonces me parece que el trabajo es un bien primordial como para manejarlo así. Te leo un par de mensajes. Daniel dice, Daniel de Peñarol Viejo, gracias por la delicadeza de decir besan la mano. Sí. Yo recuerdo a Tabaré Echeverri cuando decía, pobre mozo, su lengua es un sarpullido de tanto lamer las patas. Saludos, Daniel de Peñarol Viejo. Y Alejandro dice, buen día, compas. ¿Quién aporta más impuestos al Estado? Creo que son los trabajadores. ¿Podría explicar el contador? No lo dijimos al aire, pero ustedes pueden ver la entrevista, como siempre, en el Facebook de la radio, en este tramo final con Luis Freda. Víctor del Cerrito dice que hoy sale la foto del año. Orsi, Delgado y la calle Pou por la noche de los cristales. Ese acto que hace la comunidad israelita, la Beneverit, que siempre van todos los popes del sistema político, ¿no? Yo no veo, miré la página de la ABN Berit, no hace alusión a que hoy sea equidad, pero bueno, será hoy. Claro, claro. Bueno, habíamos dejado planteado esto, ¿no? Lo del besamano, está bueno aclararlo, sí. Que es un mensaje el que de Daniel, ¿no? De Peñarol Viejo, que mencionaba a Tabaré Echeverri la canción. Pero claro, vos recordabas ahora en la tanda el sí, tema del besamano. El besamano, no, yo no soy especialista ni mucho menos, pero cuando viajé pasé por algunos palacios donde había una especie de trono con un lugar donde ponían las manos. Como para hacerte las manos en la peluquería. Y un lugar para que la gente se arrodille y le besara la mano o el anillo, no sé bien qué era. Que sí, le... sí. Y había cola y era un ritual en... Es el besamano. En determinado día. Bueno, y la otra era, ¿quién aporta más impuestos al Estado? Creo que son los trabajadores, podría explicar el contador. El Estado uruguayo se financia básicamente un 90% por impuestos. Hay ingresos, por ejemplo, por tema aduanero, de lo que aportan las empresas públicas, etcétera. Pero el 90% son impuestos que los recauda básicamente la DGI y el BPS, que hay algunos como el IRPF que lo administran juntos, ¿no? Claro. Entonces, de esos impuestos, el principal impuesto, que es prácticamente la mitad del recaudado, es el IVA. Y el IVA lo paga el consumidor final. ¿Por qué? Porque el IVA, como los productos se venden en cadena, cada eslabón del centro de la cadena paga IVA, pero cobra sí. IVA. Entonces, netea, por decir de alguna manera. Pero el único que solo paga IVA es el consumidor final, cuando va al supermercado, cuando se compra un par de championes, etcétera. Entonces, quien paga es el trabajador, exacto, básicamente. Entonces, ese principal impuesto, que es el IVA, lo pagan los trabajadores. A su vez, después, en orden de recaudación descendente, viene el IRPF. Sí, sí. Y el IRPF hay de capital y de trabajo. Pero el IRPF capital no recauda casi nada. Sí, que es por alquileres, por inversiones financieras, etcétera. El que paga en sí es el IRPF, el trabajo. Sí, sí. Después el IMESI. El IMESI es un impuesto a los combustibles, a los tabacos, al alcohol, etcétera. También, en el centro de la cadena y se suma el precio. O sea, lo paga cada vez que echamos un litro de nafta, cada claro. vez que alguien compra una caja de cigarro, etcétera. ¿Está? Esos son los tres principales impuestos y recaen todos sobre el trabajador, que son impuestos indirectos, que son contrarios a los impuestos directos, que son como el impuesto al patrimonio, ¿sí? Yo qué sé, el impuesto, si hubiera un impuesto a las herencias, etcétera, etcétera, que son impuestos directos y van sobre el capital, como había en el pasado el IMABA, que era impuesto a los bancos, ¿sí? Le cobraban al banco por los activos que tenía, ¿sí? Entonces, esos impuestos son impuestos directos. Vos vas y grabás o la riqueza, o el patrimonio, etcétera, etcétera. Entonces, en Uruguay, quien paga fuerte la mayor cantidad de los impuestos son los trabajadores. Sí, porque siempre aparece esa discusión también, ¿no? El tema impositivo, y se intenta marcar como una diferenciación, a ver qué política podría plantear el Frente Amplio en ese sentido, enfrentado a la coalición, ¿no? Y justo en estos días, Luis, apareció datos de un estudio que hicieron, un cálculo que hicieron dos investigadores del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la UDELAR, donde vos das clases, qué pasaría si se implantara lo que se denomina, digamos, un impuesto a los ricos. Que en otras partes del mundo hay, y hay incluso impulsos en ese sentido para hacer en Europa, y se marca que si acá se pusiera ese impuesto, que se calcula que serían unos 15.800 uruguayos que lo pagarían, se habla de quien tiene $1,000,000 para arriba, a partir de $1,000,000, se recaudaría anualmente unos 621 millones anuales, si fuera un tributo con una tasa plana, dice, y en un escenario sin evasión. Se hizo un estudio de 4 países, Uruguay, Colombia, Chile y México, y un 1% de impuesto a los hogares más ricos es lo que recaudaría eso, ¿no? Que, por ejemplo, para tirar unos pesos a las escuelas que puedan hacer los paseos de fin de daría, año. ¿No? Sí, sí. Sí, increíble eso, ¿no? Sí. Hoy veía yo cada unos gurises que van a hacer gimnasia, caminando de un gimnasio una cuadra y media. Es lo que vi. Yo pensaba decir, pa, el día que llueve no van. Exacto. Es lo que vi, que la escuela no tenga ya sí. gimnasio, sí, ¿no? ¿no? Que ninguna escuela tenga gimnasio, salvo alguna, sí. Yo que sí. Escuela Brasil. Pero me parece que esas cosas no estamos tan de primera, ¿eh? Como nos es dicen. Es poca plata. Sí. Un dato que dan estos investigadores, que planteaban este cálculo. Dicen que en Uruguay el 1% más rico captura el 37-38% de la riqueza total privada del país. Y la mitad más pobre, un poco menos del 5%. Eso lo habíamos visto una vez acá en la radio, ¿sí? Lo habíamos, son datos que salen del Índice de Desarrollo Humano, eso. Capaz que yo lo calculaba de otra manera. Pero sí es así. Eso es lo que se caracteriza del mundo. Y el mundo va para ahí, donde hay un 1% que tiene, o el 1 por mil que tiene más que todo. Y los gobiernos, por algo no van a eso. Porque en Uruguay sería muy fácil. Uruguay, por ejemplo, Uruguay sabe, de todos los ganados sabemos más que la gente, ¿no? Que es una de las principales riquezas. De todos los padrones del Uruguay, se podría hacer saber de quiénes son los propietarios. Obviamente, después te van a empezar a constituir sociedades. Sí. Y bueno, vos tenés que generar una norma que, bueno, si constituyen sociedades, capaz que les sea perjudicial hacerlo vía sociedades. Es verdad. ¿Sí? Orsi dijo sobre este tema de los impuestos, en algunas entrevistas que dio después de la primera vuelta, que dijo que no es partidario de hacer cambios tributarios relevantes. Dijo que la carga fiscal viene parejita desde hace 40 años. No es necesario aumentar la carga fiscal, dijo. La carga viene parejita, Orsi. Sí. El tema que va repartido, si fue un camión, hay un eje que le pone toda la carga, el otro no. Recién leímos datos que no es parejita. O sea, más o menos es lo mismo, pero me parece que hay hombros que están más cansados que otros. Entonces, incluso, Uruguay tiene un gran problema de equidad. Vos cuando haces un sistema tributario tenés que tener equidad horizontal y vertical. Esto es bien fácil, Dos personas que tengan igual capacidad contributiva que paguen lo mismo. Claro. Si uno, por ejemplo, lo gana todo trabajando, el otro gana un poco trabajando, un poco con alquileres, bueno, los dos tendrían que pagar más o menos lo mismo. Eso es horizontal. Eso hoy no pasa. Yo, por ejemplo, puedo tener un ingreso de 50.000 pesos por trabajo y voy a pagar algo de IRPF. Si alguien tiene 50.000 pesos de intereses, por ejemplo, en una letra de regulación monetaria del Banco Central, está exonerado. No. Es un estímulo a que eso no trabajara. No hay equidad. Por más capaz que pensamos que tendría que pagar el doble que el que trabaja. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Pero si nos ponemos a decir, mira, en tu concepción liberal, eso está mal. Está claro. Porque esto paga más. Y de vuelta, el financiamiento. Hay una sobrevaloración del financiamiento porque es para determinado grupo. Porque de eso también hay profesionales que tienen esos instrumentos, hay empresas que guardan la plata en esos instrumentos, el propio gobierno usa esos instrumentos. Entonces hay un sector que le interesa que eso funcione así. Lo que pasa es que las personas tenemos que empezar a informarlas que eso pasa así. Entonces no hay una equidad. Y por ejemplo, lo mismo, yo, un trabajador, 50.000 pesos, en la Universidad de la República, paga tanto él y la Universidad de la República. Ese mismo trabajador, si es extranjero, está en zona franca, puede no pagar nada. Claro. ¿Por qué? Si lo que nosotros pensamos que, o lo que se definió, yo no lo pienso, que el que trabaje tiene que pagar tanto. Todas esas exoneraciones que empiezan a ser como un queso, un agujerito, y te dejan un gruyer, ¿tá? Hay muchos que usan todos esos agujeritos en su favor. Pasan bárbaro. Entonces, la medida que nosotros vayamos contando existan, la gente va a empezar a tener, y hay que empezar a cerrar la cancha. Por eso ahora están preocupados por el 40%. Sí. Julio de Malvin, me pasa a Maite, que llaman al 2903-0302 y 2903-0304. Dice que no importa el ministro designado ni el proyecto de gobierno que gane, todos deberán acatar las órdenes del Fondo Monetario Internacional, que no sabe si ya lo dijimos, dice. Lo dijimos, pero está bien igual que lo recuerde él. Y el profesor Luis Maceda dice, buen día, el economista Gabriel O'Donnell refutó a Diego Labat, quien había afirmado que se enfrentaban dos modelos de país. O'Donnell afirmó, hay un modelo solo, no hay dos modelos económicos, a confesión de parte, relevo de pruebas, y manda saludos. Y Ángel de Paso Carrasco dice, buen día compañeros, el IVA lo pagamos los de siempre, los otros impuestos son exonerados o descontados, si podés pasear, te descuentan impuesto por turismo, única clase social que puede descontar impuestos, dice Ángel de Paso Carrasco. Bueno, para cerrar, yo le invitaría a la gente, hay ejercicios que si lo empezamos a hacer, sí, que agarren los programas de gobierno y busquen palabras. Está buena esa. Busquen palabras. Internamente, eso pones en el buscador de... Agarrás el PDF, arriba vas a ver que hay como una lupita. Ahí está. Le pones la palabra y te vas llevando a lo que dice esa palabra. Y es muy interesante porque vas a poner palabras que van a aparecer mil veces. Y otra que capaz que... soberanía. Ponela. Porque es importante que un gobierno se plantee qué va a hacer en cuanto a la soberanía, ¿no? Hay las mil aristas que tenga, no solo la económica, pero bueno, es un ejercicio interesante, porque también ahí uno agarra materiales, va anotando, va sacando, y ahí va a ver, por ejemplo, porque lo que hacen los políticos es, te tiran, esto está en el programa. Sí. Bueno, agarrás la palabra que te dijeron y buscala a ver qué dice el programa. Exacto, y en el programa no hay nada. Lo que hay es muy genérico. Claro. Sí. Hay un mensaje más, capaz que con esto estamos terminando, Freddy de Lezica. Dice, en mi caso llegué a los 60 y fui a los 62 antes de la reforma. Creo que por lo que vos contabas, ¿no? Sí. Que te pasaba a vos. Fui a los 62 antes de la reforma. Me ordenaron los años, me salieron con que faltan años para la mínima, pedí adelanto de vejez, pues no puedo dar más trabajo con aporte. Incluso ofrecí mis años de changas unipersonal, me salieron con una multa. Me salieron con, venía a los 65. Tengo a ver lo de la vejez, que es a los 70. Eso hoy voy a ver qué dicen. El 28 de noviembre ya con la reforma y 65 a 66 años, lo digo con creces, no he podido juntar plata, sino me voy a Rusia o China. Uruguay dejó de ser su gente en este mundo. Saludos al economista, dice Freddy. Es duro. Tienes que leer un programa que te va a hacer la jubilación con dos clics. Ahí está. Eso le están planteando como programa de gobierno. Luis Freda, muchas gracias por haber estado acá.